a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind when she's not right there beside me, I go crazy, cause him isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, alright, wanna hear her say, are you mine? Well, are you mine? Soy policía y digo que no se mueva o es hombre muerto. Y yo digo que estoy muerto y me muevo. The Casters son indie rock y electrónica en un corte enérgico que alerta del sonido de su álbum debut, que sale a la venta el 6 de marzo y que ha sido producido por Carlos Jean y masterizado por Mike Mars, responsable del sonido final de Cat Copy, Depeche Mode, Chemical Brothers, Prodigy o Scissor Sisters, entre otros. Rhythm of Desire, The Casters. Esta es una de esas historias que nunca ocurrieron, de uno de sus expedientes que no existen. Pero sé que me alejo de ti. Desde esta semana está disponible en las plataformas digitales lo nuevo de The Cabrioles, el grupo de Bimba Bosé que acaba de presentar Allegory, un nuevo tema que bebe del rock ochentero con tintes electroclass. Allegory, The Cabrioles. Jovencita, el respeto hacia los mayores demuestra personalidad. Yo tengo personalidad. El hecho de que seas una personalidad no significa que tengas personalidad. Hace unas semanas supimos que Belle & Sebastian publicarían una nueva edición de la serie de selección de temas Late Night Tales, y en aquel momento pudimos escuchar un adelanto que esta semana se ha completado con la deliciosa versión que han hecho del tema de los Primitives, Crash. El disco con esta versión y el resto de temas seleccionados por la banda saldrá el próximo 26 de marzo. De Crash, Belle & Sebastian. Here you go, way too fast. Don't slow down, you're gonna crash. You should watch your staying here. Don't look out, you're gonna break your neck. So shut, shut your mouth. I'm not listening anyhow. I've had enough of you, enough to last the whole lifetime through. So what do you want of me? I got no words of sympathy. And if I go around with you, you know that I'll get messed up too with you. Too fast, don't slow down, you're gonna crash. You don't know what's been going down, and you've been running all over town. So shut your mouth, I'm not listening anyhow. I've had enough of you, enough to last the whole lifetime through. So what do you want of me? I got no cure for misery. And if I go around with you, you know that I'll get messed up too with you. With you. Na na na na na na na na na na na. You're gonna cry. ¿Veis qué es lo que nos espera ahí? ¡Tras esa playa! ¡La inmortalidad es vuestra! ¡Cogedla! Cian es uno de esos grupos que paso a paso y sin hacer ruido se están instalando en el panorama nacional como las mareas que suben sin que te des cuenta. Protagonista de uno de los acústicos de Corrientes Circulares, hoy vuelven a nuestros micrófonos de la mano de Gorka Dresbach. ¿Qué tal, Gorka? ¿Cómo estás? Estupendamente bien, ¿qué tal? Pues nada, como siempre, bienvenido a Corrientes Circulares. Ya sabes que esto es tu casa. Muchas gracias. Oye, encantadísimo de que Cian esté de nuevo en Corrientes Circulares, un grupo que, ya lo decía en la presentación, ya habéis sido protagonistas de nuestras entrevistas acústicas. Y bien que lo pasamos y qué buen rato en el estudio cuando vinisteis de visita. Eso hay que repetirlo pronto. La verdad es que sí, nosotros, bueno, encantados. O sea, que a la que nos digáis ahí nos plantamos otra vez con una guitarra y tan felices, ¿eh? Y nosotros también. Oye, más cosas que me interesan porque te llamaba, entre otras cosas, porque esta noche, nada, en un ratito, a las 12 de la noche, en la sala Subway de Elche, podremos ver de nuevo uno de los directores más impactantes, porque así lo veo y así lo vivo cada vez que os veo, y quizás más sorprendentes de los del panorama nacional de los grupos emergentes, por así decir. Bueno, te agradezco mucho la crítica tan positiva que nos has hecho. Nosotros, bueno, cuando vamos a tocar, lo que intentamos es poner toda la carne al asador y bueno, tenemos la sensación que sí, que van pasando los bolos, que estamos más cómodos encima del escenario y supongo que se nota. Y espero que esta noche, pues, que no sea menos. Así va a ser, repito, en la sala Subway, en Elche, a partir de las 12 de la noche, a las 11:30 abren puertas, ya estáis. Eso es. Todo el mundo para disfrutar de decían. Y Gorka, más cositas decían. Ahora mismo estáis con esta fin de gira, entiendo, por lo que me comentasteis la última vez que estuvisteis aquí en el estudio, después de historias y después del EP Que Viva Ese Ruido, imagino que ahora lo que estáis trabajando es acabar la gira y preparar cosas nuevas. Sí, de hecho tenemos ya algunas ideas que están todavía en ebullición, o sea, le estamos dando bastantes vueltas, queremos ver de qué es lo que nos ha gustado más de este segundo disco, cuáles son los filones que queremos explotar quizá un poquito más, y bueno, están surgiendo ideas nuevas bastante interesantes, pero bueno, de momento todavía nos quedan unos cuantos cartuchos que quemar, y de aquí a verano estaremos tocando, y luego ya en verano haremos un par de festivales más, y luego ya sí que nos vamos a encerrar plenamente en el estudio. Muy bien. ¿Fechas o sitios que se puedan decir que vais a estar, aprovechando ya que estás hoy en Corrientes Circulares, para la gente que nos escucha? Bueno, tenemos bastantes conciertos por Cataluña, vamos a hacer porque, bueno, por Cataluña, nosotros somos de Barcelona y hemos tocado únicamente siempre en Barcelona, entonces vamos a hacer unos cuantos conciertos por fuera, nos queda un concierto en Madrid en la Sala Sol, tocamos también en Santander, que vamos a estar teloneando a Amaral. Ah, muy bien. En Burgos, que en Burgos todavía no hemos pasado. Tenemos unos cuantos conciertos todavía a la vista. No tengo ahora mismo la lista delante. De todas formas, bueno, en nuestra página web, en somoscian.com o en el Facebook, también el mismo nombre, Somos Cian, tenemos la agenda puesta al día. Ya sabéis todos que si queréis controlar los conciertos de Cian, en somoscian.com o en Cian en Facebook, en Somos Cian en Facebook, incluso en Twitter, que también están como @somoscian, los podéis encontrar y seguir la actualidad. Oye, me has dicho que tocáis otra vez, repito además lo de otra vez bien dicho, con Amaral. Veo que hubo buena unión en su momento. Sí, sí, hemos hecho unos cuantos conciertos con ellos y nosotros agradecidísimos de la oportunidad que nos han dado de tocarla ante tantísima gente. Es una gente que se nota los años que llevan, las tablas que tienen, hemos aprendido también muchísimo y realmente sí que tengo la sensación que, bueno, con todos ellos, tanto con ellos dos como con el resto de la banda que llevan, ha habido bastante buen rollo y mira, a nosotros todos los conciertos que nos inviten a tocar con ellos, por nosotros encantados. Encantadísimo, me imagino. Además, sí. Después de la experiencia de 2011, veo que es una buena unión la que ha surgido entre Amaral y Cian y que dure en el tiempo. Me gusta esa unión. Esperemos que sí, a mí también me gusta. A mí también me gusta. Oye, aparte de eso, estáis ahora, entiendo también, con el final de promo de Que Viva Ese Ruido, del EP que salió en 2011. ¿Estabais, me llega la onda, preparando algo con algún tema ahora, algún vídeo musical? ¿Estabais preparando algún single, algo? Ahora mismo se está editando el vídeo que, bueno, tiene que estar a punto de salir del horno. O sea, las tomas ya están todas hechas. De hecho, hay un teaser que se puede ver ya en nuestro Facebook de por dónde va a ir un poco, pues bueno, un pequeño avance del vídeo. Y bueno, decidimos hacer el tema Que Iba a Ser Ruido porque realmente nos apetecía bastante. Es un tema con el que estamos muy a gusto. Ahora mismo quizás es algo que sentimos que nos identifica bastante nuestro sonido. En principio barajábamos quizá todavía rescatar algunos del disco, pero bueno, como ya habíamos sacado el EP, dijimos, bueno, vamos a ir avanzando, ¿no? A dejar un poco a veces algunas cosas atrás y estar un poco encima de lo más nuevo. Y era una cosa un poco curiosa, ¿no? Teniendo un disco, sacar un videoclip de un tema de un EP, pero dijimos, bueno, también por cómo está la industria de la música hoy en día, que no se venden discos, sino que la gente por Spotify o por ahí escucha los temas aislados, va escogiendo los temas que más le gustan, entra en YouTube, escucha un tema de un grupo, otro tema de otro, y dijimos, oye, bueno, da igual, vamos a hacer un poco lo que realmente nos apetece y nada, hicimos hacer el tema este. A mí me gusta, es buena filosofía esa vuestra también de saber, la situación es la que es, hay que ser claros y es difícil, claro. Entonces, una vez que ya asumimos cuál es la situación, pues vamos a intentar hacer lo más divertido, lo más práctico también, sí. Y lo que más nos guste. Todo se ha dicho de paso. Sí, yo creo que ahora es un buen momento, o sea, bueno, dentro de que es un momento difícil, pero es un buen momento para saltarse las normas y hacer pues lo que te apetece. Me gusta eso como titular, es un buen momento para saltarse las normas. Creo que me voy a quedar con esa frase hoy. Oye, hombre, me ha quedado bastante bien. Ha quedado, la has clavado, Lo has clavado. Entiendo entonces que Ruido va a ser el tercer, si no tengo yo mal apuntado mis cuentas, el tercer videoclip el oficial tercer videoclip, de la banda, sí. Claro, después de Turistas eso Heridos es. Y En Mi Nave. Eso es. Exactamente. Muy bien. ¿La temática se puede contar algo? ¿La ha hecho Paloma Zapata? ¿Se puede decir algo más? La ha hecho Paloma Zapata. En este videoclip, no. Los otros dos, que tenemos somos nosotros tocando y dijimos, oye, no hacer un tercer vídeo repitiéndonos. Entonces hemos hecho una cosa completamente diferente. El grupo sale un momentito de nada en el vídeo, pequeño cameo, o sea, que podíamos ser nosotros o cualquier otra persona, pero bueno, es anecdótico que seamos el grupo. Y el resto del vídeo son todo personajes. ¡Qué bueno, qué bueno! Sí. Grabado en Barcelona, entiendo también. Grabado en Barcelona. Jugáis en casa, ¿eh? No, me gusta eso también. Jugar en casa, sí. Vamos a lo práctico, di que sí. Sí, sí, sí. Y luego, después de lo que me decía, después de todo esto, os vamos a seguir en los conciertos que me has comentado, también en Barcelona, en Madrid, en Santander, en Burgos. En veranito, me has dicho que vais a estar en algún festival. ¿Algo que se pueda contar ya? De festivales se están cerrando bastantes cosas, pero claro, aún queda bastante. Vale. Y bueno. Mejor decirlo cuando esté confirmado. Cuando esté 100% confirmado. Sí. Perfecto. Cuando esté confirmado, acuérdate de pasarme la información, que sabes que lo contaré encantado, porque me gusta. Pues muchísimas gracias. Me gusta que os vaya muy bien. Yo por lo pronto ya me apunto el rato de esta noche en Elche, la sala Subway, para veros, decía al principio, a las 12, en uno de los directos pues más chulos y más impactantes que se pueden encontrar hoy en día, sobre todo por eso, porque se nota ya que son dos discos y un EP, se nota ya la experiencia, las tablas, los años y sobre todo el feedback y la empatía que tenéis entre toda la banda y eso se traduce y se plasma con la gente que va a veros. Sin duda, seguro, seguro. Pues muchas gracias, nos vemos esta noche entonces. Nos vemos esta noche, Gorka. Oye, un abrazo y muchas gracias por estar en Corrientes Circulares. Abrazo para toda la banda, por supuesto. Abrazo extensivo a todos los miembros de nuestra parte. De tu parte, muchas gracias, ¿eh? Pues nada, luego esta noche nos vemos. Ya sabéis todos, a las 12 de la noche, Sala Subway de Elche, Cian. No perderoslo. Gorka, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Estamos cruzando tu país. Hoy que nadie lo sepa, hoy que nadie lo sepa, pero vamos a volver, pero vamos a volver. Cuesta respirar y ahí fuera el tiempo hace ruido, ahí fuera el tiempo hace ruido, mejor estar aquí, mejor quedarse aquí. Hemos dejado aquí nuestros corazones retumbando al compás de esta ciudad, donde nunca nos encontrarán. Hace ruido, afuera del tiempo hace ruido, mejor estar aquí, mejor estar aquí. Hemos dejado aquí nuestros corazones retumbando. cura, ¿no? Sí. ¿Cómo vas y vestido? Bueno, en realidad soy catedrático de teología. Oh. Sí, eso es lo del catecismo, ¿no? Yo es que doy ética, ¿sabes? Y ya ves dónde estoy. El Columpio Asesino estarán esta noche en el Hospitalet y mañana sábado en el aniversario de la Sala Estéreo de Alicante, justo antes de emprender de nuevo viaje a México, donde han sido nominados además a los premios UFI mexicanos. Los de Navarra siguen con su exitosa gira del reconocido por prensa y público Diamantes, editado por Mushroom Pillow. Toro, el Columpio Asesino. Cascabeles. seguido vuestro plan y le he dado la vuelta. Mira lo que le he hecho a esta ciudad con unos cuantos bidones de gasolina y un par de balas. Los valencianos Shining Crane han editado este 2012 su nuevo EP Ingrávida, que les lleva un paso más allá en un sonido muy personal. Deseos, Shining Crane. Alucinando un poco, no sé por qué tanto alboroto. La gente no entiende que tengo que relajarme un poco. Y aunque los vómitos me empiezan a preocupar, las visiones me dan un poco igual. Solo pienso en el momento de meterle mano a lo que llevo. ¿Qué sabes hacer? No sabes hacer nada. Aquí el crack soy yo. ¿Te metes con mis amigos? Ahora sufrirás el trueno. Soy un ciclón bípedo. Te vas a enterar. Me hago borroso, borroso. No conoces el estilo del oso. Parola. She got two pyromaniac hands. El nuevo disco de McEnroe, Las Orillas, es un trabajo artesanal hecho con muchos pequeños detalles, con visión y sentimiento y grabado en los estudios La Mina de Sevilla. Los de Guecho han dado un golpe en la mesa con un trabajo que estará, seguro, entre lo mejor del año y eso que hace poco que lo hemos comenzado, La Cara Noroeste, McEnroe. Hoy voy a bailar alrededor de esta fuente. Para intentar encontrarte entre la gente, hoy voy a escalar por la cara noroeste para intentar esta vez no caer. Soy un animal lleno de deseo. Soy un animal que por ti me mueve. Y al anochecer, cuando el Hoy voy a cantar las canciones de tu vida. Para intentar que no te sientas perdido. Soy el hombre que aún sigue esperando. Soy el hombre que aún sigue soñando. Que al anochecer, cuando el sol se va persiguiéndome, tú vendrás detrás. Extraña forma de sentir, estar pensando siempre en ti. Extraña forma de morir, pensando en ti. ¿A dónde van estas escaleras? Van hacia arriba. Corrientes circulares. Demos. Hoy en Corrientes Circulares Demos, la sección del programa que te permite descubrir a aquellos grupos que están abriéndose camino dentro de la escena nacional, te presentamos a Wayne, un grupo que llega desde la provincia de Valencia para presentarnos, casi en exclusiva, Guión para un maníaco, su primer largo como Wayne, y que promete emociones fuertes. Bienvenido a Corrientes Circulares, Jordi Schaffer, bajista de Wayne. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Corrientes Circulares. Nada, una alegría tenerte, porque era algo que ya teníamos pendiente. Hace ya un tiempo que contactamos, que sí. Corrientes Circulares tenía interés en Wayne en Corrientes Circulares, y por fin ese choque de trenes ha sucedido. Sí, además, y Wayne tenía muchas ganas de estar en Corrientes Circulares, o sea que era algo un poco intentando los dos, ¿no? Pues bien que me alegro. Oye, tenemos prácticamente, lo tengo en la mano, está sonando de fondo, casi decía en exclusiva, Guión para un maníaco, primer disco de Wayne, aunque realmente es el primero de esta nueva etapa, el tercero en vuestra carrera en total, porque antes erais conocidos como el mundo de Wayne. Ha habido bastantes cambios, por lo que veo. Sí, de salida, bueno, antes éramos 5, ahora somos 4, siempre se suele perder en el camino, pero bueno. Nada. De buen rollo. Vale. Pero bueno, el cambio principal no viene por ahí. Más que nada viene porque este nuevo disco pues tiene un sonido más independiente, más rock. Digamos que antes sonábamos un poco más pop, sobre todo el primer disco. Y no es que hayamos renunciado a ese estilo, sino que como este nuevo disco cambiaba bastante, bueno, queríamos también desde el nombre hacer saber a la gente que hemos cambiado, ¿no? Y entonces, pues bueno, como tampoco era cuestión de cambiar de nombre radicalmente, pues lo hemos dejado en Wayne y bueno, a ver qué pasa. Mucho más fácil quizás de seguir Wayne. Directamente vamos al grano, aparte es un nombre que exacto. Os sigue identificando, es exactamente igual, el mundo de Wayne, os sigue identificando, uh-huh. Sobre todo para este cambio de sonido que dices, esta apuesta quizás por el rock, por la guitarra, de un modo que predomina de un modo mucho más claro en este guión para un maníaco, que es el primer largo que decía, habéis grabado como Wayne, dejando, bueno, miembros por el camino, quedáis cuatro, pero apostando claramente por una nueva etapa en cuanto a la banda, en cuanto a la formación, en cuanto a la línea de trabajo. Así es, bueno, no sé, es una evolución, ha sido una evolución natural, ¿no? No ha sido nada forzado, he ido por ahí los tiros y ahora las canciones han salido así y pues nada, a ver si a la gente le gusta. Seguro que sí. Oye, la habéis grabado, veo, en el Sativa con Pau Chaffer y con Michael Mesquida. Sí. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, Pau Chaffer, como la gente habrá mejor notado, se apide igual que yo porque es mi hermano. Sí, por eso lo he dicho. Y bueno, es que, claro, hoy en día el principal problema que tenemos los grupos, sobre todo a la hora de grabar, es el dinero, ¿no? Y bueno, mi hermano tiene un estudio y bueno, eso facilita mucho las cosas a la hora de tener horas para grabar, darle vueltas a las cosas y tener, bueno, y no gastarse. Sí, o con el poco dinero que tienen los grupos, pues poder hacer un disco digno. Un disco digno. Y Michael es también media familia mía, que es batería y es guitarrista. Él tocó con Sexy Sadie y de hecho ahora está en varias formaciones y también ha producido discos. Y bueno, él es de Mallorca, pero se vino, bueno, lo convencí yo para que se viniese aquí a producir el disco y vamos, encantado, porque la verdad es que nos dio ese pequeño cambio que nos faltaba también a la hora de grabar, pues nos ayudó a conseguir el nuevo sonido. Muy bien, grabado veo entre julio y diciembre de 2011. ¿Os habéis pegado seis mesecitos con dándole vueltas a la idea? Ha sido una idea, porque bueno, es que no hemos estado seis meses en el estudio, ¿eh? Tampoco ha sido para tanto. Pero sí que es verdad que pues fueron dos semanas en julio, luego en septiembre-octubre otra semana, luego faltaban las voces, nos fuimos Miguel y yo a Mallorca al estudio de Michael a acabar de grabarlo y bueno, y luego buscar, luego de todo eso, pues buscar quién te lo mezcle, buscar dónde lo masterizas, esto no odisea, la verdad, lo de grabar un disco. Bueno, la mezcla hecha por Felipe Guevara y la masterización por Donald Whelan en los estudios Mastering Wall en Cowbridge, en País de Gales, o sea que se habéis movido. Sí. Sí, la verdad es que hoy en día con el tema de, bueno, con internet y tal, el tema de masterización, tienes la facilidad de poderlo enviar. De hecho, nosotros, bueno, en estas cosas siempre hay posibilidad de enviar una canción para que te hagan una masterización en diferentes estudios y nosotros enviamos a Italia, a Estados Unidos, a Inglaterra, o sea que suena súper bien, pero no es que hayamos ido allí nosotros, sino que que lo habéis enviado, ahora, pues, justo, lo habéis enviado y se ha ido trabajando desde allí, muy bien. ¿Y sí, luego? Lo que pasa es que es un estudio muy reconocido, o sea, ha ido, bueno, ayer me he estilizado desde Franz Ferdinand, Kasabian, o sea, grupos muy cañeros, que bueno, nosotros lo enviamos y nos gustó y bueno, el poco dinero que nos quedaba dijimos, lo gastamos aquí, venga. Muy bien, por eso te decía que luego os lo habéis trabajado, o sea, habéis buscado estudios para masterizar, o sea, que es un trabajo bien elaborado, bien trabajado. Sí. Lo que estás diciendo, que habéis buscado, estos son los recursos que tenemos, vamos a ser prácticos, vamos a invertir en lo que nos hace falta, en lo que queremos, sí, y vamos a aprovechando pues eso, que tu hermano tenía estudio, que tenía la posibilidad de trabajar con Michael, pues quizás uh-huh. Habéis podido invertir en otra serie de aspectos que han dado pues ese halo más, uh-huh. más rockero, quizás más pues eso, esa nueva línea de trabajo más específica, más densa de uh-huh. Wayne en estas 11 cortes que ahora mismo suenan de fondo, que yo tengo en exclusiva en Corrientes Circulares y que ahora luego sonará cuando acabe la entrevista y que realmente estamos encantados. Ya te digo, me ha gustado mucho el disco, ¿eh? Pues nada, si os gusta ya a vosotros ya, a partir de ahí. Es un buen trabajo. Oye, el plan, porque claro, lo tenemos aquí, lo estamos pinchando, está sonando, imagino que dentro de poquito empezaréis a hacer mucha más promoción y se os verá en muchos más sitios y se os escuchará en muchos más sitios, pero más o menos aproximadamente fecha de salida de guión para un maníaco, el primer disco de Wayne, ¿tenéis más o menos claro final de mes, principios de abril? Sí, a final de este mes estará ya, porque bueno, como estas cosas tampoco sabes siempre si puede haber cambios de última hora o problemas con la fabricación, retrasos y cosas de estas, pues podemos, hasta que no sepamos una fecha segura, pues nos hemos querido dar, pero vamos, que a final de mes seguro que lo tendremos y ya se podrá, de momento se podrá adquirir, por supuesto, en nuestros directos y a través de Facebook y de nuestra web, pues se podrá pedir y tal. Claro, no tenemos distribución de momento, pero bueno. Bueno, paso a paso, que se suele decir, y todo claro. Va llegando. Oye, ¿cuál es vuestra web? Para que la gente sepa dónde encontrar a Wayne. Pues la web hemos mantenido elmundodewayne.com. Vale. Porque siempre es una forma de que ya la gente te conoce y al fin y al cabo pues es el nombre de una web, pues es más el nombre de la web, ¿no? Y luego se si puede... Si quiere algo del mundo de Wayne, ¿no? Justo. Tampoco era cuestión de eliminarlo todo. No es necesario. Digo, y luego se puede buscaros también en redes sociales, estáis también en Facebook, estáis también en Twitter, sí. O sea que se uh-huh. puede encontrar fácilmente. ¿Lo lleváis además vosotros, Facebook, Twitter? Sí, estamos ahí detrás nosotros. Aunque ahora ya tenemos, por fin, después de 5 años que llevamos juntos, tenemos agencia de management, que la verdad es que es un apoyo brutal, porque cuando te lo tienes que currar tú absolutamente todo, desde la propia grabación del disco y tal, a luego buscar conciertos y tal, te consume tanto por un lado, que la verdad es duro. Entonces, ahora que tenemos a Play Producciones y nuestra agencia de management, la verdad es que se nota mucho que estamos más descansados, estamos dedicando nuestro tiempo libre a lo que de verdad nos gusta, que es tocar y todo lo que es... esa parte más administrativa, por así decirlo. De logística, sí, lo llevan ya ellos y se agradece. Entonces, vale. Lo único que sí que en el Facebook y Twitter estamos ahí detrás porque al fin y al cabo es que tenemos que ser nosotros, no tendría mucho sentido que fuera alguien y contestar justo. Ahí. Que fuera una empresa. En cualquier caso, está bien que Play Producciones se hayan sumado a Wayne o Wayne a Play Producciones sí. y poco a poco en Play estáis haciendo una buena parrilla, ¿eh? Os estáis rodeando de buenos grupos, estáis haciendo un buen catálogo de grupos para ofrecer. Me gusta la actividad de Play Producciones últimamente y me gusta que estéis con Play. Oye, más cosas. Dentro de estos 11 cortes, ¿tenéis elegido ya uno que va a ser el que va a sonar en principio o luego eso lo vais a elegir más adelante? Pues tú lo has dicho. Es que, ¿sabes qué pasa? Que a cada uno de nosotros nos gusta un tema. Y eso es lo malo, bueno... También es que es difícil porque, digamos, al ser una etapa nueva, siempre es difícil de decidir un single porque a lo mejor te puede ya la gente encasillar sin querer oyendo solo el single. Y a lo mejor, por ejemplo, Valiente puede sonar un poco más pop, un poco recordando un poco a nuestra etapa anterior. Entonces, aunque para mí es la más completa, pero tampoco queríamos decir etapa nueva. Y entonces suena Valiente y tampoco... Sí que hay cambio, pero tampoco es un cambio tan grande. En cambio hay otras, digamos, de más cambio que... Podría pasar al revés, que igual la gente lo oye y dice, oye, estos tíos han rayado. Ha habido un entonces, cambio. Como esto es difícil elegir un tema de momento, yo creo que vamos a ir presentando el disco hasta que salga, digamos, físicamente. Vamos a ir presentándolo poco a poco en las redes sociales. Y yo creo que vamos a ver la gente cómo responde, a ver cuál nos dice y, bueno. Como tampoco tenemos ahora mismo, no tenemos pensado de momento ningún videoclip ni nada, pues bueno, dejaremos un poco rodar el tema a ver qué pasa. Pues desde aquí, desde Corrientes Circulares, nos vamos a despedir ahora con Valiente, que tiene razón, quizás es una canción que no es tan drásticamente cambio respecto a la anterior etapa, pero quizás por eso es la primera del disco, es la que hace de transición entre la anterior etapa del mundo de Wayne y el nuevo Wayne, que ahora mismo os hemos presentado aquí en Corrientes Circulares y que vais a escuchar hoy en exclusiva con Valiente. Jordi, de verdad que muchas gracias por estar hoy en Corrientes Circulares Demos y un abrazo muy fuerte. Ya sabéis que estáis invitados a venir al estudio. Ya la invitación queda... Cuando queráis, pues vamos para allá. La invitación queda cursada también en antena, con lo cual a ver si prontito nos vemos. Y sobre todo que este mes de fábrica, de promo y de previos nervios antes de la salida de este guión para un maníaco sea, pues eso, un mes bueno y a partir de ahí que todo sea rodado y que este disco os lleve donde os tiene que llevar. Enhorabuena y ánimo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Jordi. Chao. Adiós. no quieres moverte. Déjame estar donde estés, que ya no tengo más guerras que perder. Si ya no eres valiente, si ya no sabes qué hacer, encontraré las palabras que te hagan sentir bien. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Esta es la historia de un proyecto que surgió del norte, del frío y eléctrico. Esta es la historia de letras elaboradas de rock y de folk, con influencias también de pop y de country del siglo XXI. Y esta es la historia de un encuentro, el de Corrientes Circulares con The Bright, que se han acercado hasta nuestro estudio de la mano de Miriam Gutiérrez y Aníbal Sánchez. Bienvenidos a Corrientes Circulares. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer. Bueno, lo primero, antes de empezar, gracias. Gracias por venir, literalmente por este mini secuestro que de vez en cuando hacemos aquí en Corrientes Circulares y que nuestros oyentes saben. Aprovechamos que sabemos que hay buenos músicos que pasan por una autovía que tenemos muy cerquita y casi casi nos tiramos ahí en medio para que podáis acercaros hasta el estudio. Así que de verdad que muchísimas gracias, porque teníamos muchas ganas de teneros. El año pasado tuvimos una tentativa, se quedó ahí casi casi por los pelos. Por fin hoy os tengo en el estudio y estoy realmente encantado. Nada, es un placer. Es verdad que teníamos ahí la deuda pendiente desde el verano, pero bueno, tuvimos ahí tanto problema técnico y tantas cosas que al final no nos pudimos acercar desde low cost, pero vamos, lo teníamos ahí marcado en la agenda y en cuanto bajáramos otra vez por aquí teníamos que venir. Pues ya estáis aquí, así que bienvenidos y encantadísimos. Oye, estáis ahora mismo a un año recién, o sea, prácticamente desde que salió el primer álbum. Aún moviéndolo todo lo que podéis y más. Ahora que ha pasado un año y antes de entrar en lo que ha sido la historia del disco, ¿realmente estáis contentos con lo que tenéis, con lo que habéis hecho, con lo que queríais? ¿Es tal cual lo queríais? Hombre, pues sí, la verdad es que estamos muy contentos y bueno, sobre todo yo con lo que me quedo es con lo que aprendes, ¿no? De la carretera, de moverte, de la cantidad de gente que conoces, que la verdad es que es una maravilla, ¿no? Y disfrutamos muchísimo. Lo que somos muy conscientes es de que esto es un trabajo que es diario y que, bueno, y que queda muchísimo por trabajar, pero de momento sí que estamos contentos, ¿verdad? Sí, ¿cuántos conciertos llevaremos? Un montón. Al final ese es el mejor reflejo, ¿no? Que nos ha sobrado trabajo, ¿no? Nos ha faltado desde luego, desde que salió el disco. Bueno, ya antes del disco habíamos tocado mucho Y después del disco, pues eso, no ha habido mes que no hayamos tocado 7-8 conciertos al mes, más o menos. O sea que estamos encantados, la verdad. Pues yo estoy encantado con este soundtrack, For a Winter's Tale, el primer álbum de The Bright, que hasta que salió tuvo también... Hay mucha historia detrás, porque realmente el proyecto surge de un proyecto anterior que tenías tú, Miriam, y a partir de ahí todo empieza, pues eso, imagino que las vueltas que da la vida, de forma vertiginosa hasta que acaba siendo el proyecto de Bright junto a Aníbal. Esa historia, vista desde tu punto de vista en León, ¿cómo se vivió? Bueno, pues yo es que me recuerdo siempre tocando la guitarra y bueno, y haciendo mis cosas por ahí por León, por bares y bueno, por donde me dejaban, ¿no? Entonces yo con 15 años tenía un grupo de folk que hice con mis compañeros del instituto. y bueno, pues cuando llega la universidad y la gente se tiene que ir, pues unos se marchan a estudiar fuera, otros se ponen a estudiar oposiciones, otros se ponen a trabajar y lógicamente pues quedamos los que realmente tenemos ganas de tocar. Entonces bueno, pues no me queda otra más que seguir con la música yo sola adelante e intentar buscar músicos, y de aquella pues bueno, la verdad es que bueno, tiré para adelante yo sola, tocaba por algunos bares de León cuando conocí a Aníbal, y bueno, como a Aníbal le empezó a gustar lo que yo hacía y sí que se quería comprometer a tocar conmigo y tal, pues al final pues nos convertimos en un dúo y entonces somos The Bright ahora. The Bright, y luego hasta que llegáis a Subterfuge, ¿cómo funciona? ¿A través de MySpace? ¿Fue como os conocieron? Si no tengo yo malentendido. Sí, fue bueno, pues por el MySpace, que la verdad es que ha sido de gran ayuda a muchísima gente. Y yo recuerdo que nada, un día cualquiera abrí el correo del MySpace y tenía un mensaje de Andrés, de Subterfuge. Y bueno, pues que quería a ver qué planes teníamos y nada, y así empezó la cosa, por el MySpace. Sí, yo creo que Miriam fue la última persona que sacó algo en claro de MySpace, porque desde entonces eso ha ido cuesta abajo de una manera increíble, ¿eh? La verdad es que es una pena. Sí, yo creo que fuimos las últimas dos personas que sacamos algo de ventaja de MySpace. Ahora, está mal decirlo, pero es que casi como un páramo desierto, sí, es una pena, porque es una red social que ha dado tanto, es verdad, a nivel nacional e internacional, es cierto, y ha dado grandes grupos, o sea, estoy delante y puedo decirlo, grandes grupos que han salido a través de... Desde luego para los músicos fue la gran revolución de Internet, MySpace, sin duda. Ahora ya han surgido otras alternativas, MySpace para nosotros por lo menos no ha evolucionado bien, pero bueno. Sí, y es una pena porque tampoco es que haya otras redes sociales que apuesten por la música. Es decir, que MySpace sí tenía esa parte que, claro, sobre todo en la vía musical. Hay alternativas, pero no están tan, no llegan a un público a lo mejor tan mayoritario como llegaba MySpace. También es verdad que MySpace se llegó a sobresaturar. Sí. Al final ocupaba el mismo sitio el MySpace de un grupo a lo mejor que te encanta y que tiene muchísimo público, que dos niños o dos niñas de 14 años que grababan una canción con el móvil y se hacían un MySpace. Al final se sobresaturó todo y bueno, en fin. Sí, llegaron las redes sociales, la gente cambió de barrio, que se suele decir, y un poco queda ahí. Bueno, yo por lo menos me quedo con la parte buena, que es que a través de MySpace, en este caso, contactaron con vosotros, y luego creo que todo vino como muy rápido, porque es contactar, la propuesta gustó, y a partir de ahí hasta el disco... Pues a correr, como se suele decir. La verdad es que sí. Sí, todo se fue concretando poco a poco. Fuimos tocamos en El Sol en Madrid, el verano del 2010, puede ser. Se me van mucho las fechas. Teloneamos a Tulsa allí, grupo de Subterfuge, y la gente de Subter estaba por allí. Ya habían contactado por MySpace, pero bueno, caso es que les gustó. Tuvimos la oportunidad ya de hablar más de hablar con ellos. Más con ellos, y bueno, la cosa se fue concretando. Exactamente. Sacamos, antes del disco salió un EP de adelanto, que tenía ya alguna canción, de cuatro temas, aprovechando la maqueta que habíamos grabado, que fue la que escucharon ellos, la que ganó el premio a la mejor maqueta en Radio 3, ese año. Ese buen premio, además, que también os situó también en parte de la escena. Ahí creo que fue la primera vez, tengo que decirlo, que tuve yo conocimiento de vosotros. Ajá. A raíz de este concurso de Radio 3 y este premio de maqueta, que dije, uy, aquí hay que tener, hay que echarles el ojo, que suena muy bien esto. Pues sí, esa maqueta la editó Subterfuge antes del LP. Sí. Y luego a partir de ahí, yo recuerdo que por esas fechas, hablamos de 2010, ya estábamos en Corrientes Circulares, ya estábamos entonces, ya habíamos empezado con el programa. Recuerdo, si no tengo yo mala memoria, ya haberos pinchado entonces, a raíz de aquella maqueta, y luego ya tuve constancia de ese fichaje por Subterfuge, y luego ya la salida de disco de Soundtrack for a Winter's Tale, que sinceramente a mí me dejó absolutamente enamorado. O sea, es un discazo y os lo tengo que decir ahora que os tengo delante, pero así de claro. Hay Gracias. Canciones realmente preciosas. Conjugar la parte más folk tuya, Miriam, mm-hmm. con la parte más galajera, Aníbal, así de claro, tuya. Sí. Eso ha sido mucho, ha sido tan fácil como parece en el disco, porque en el disco realmente parece fácil, pero yo no sé si luego a la hora de componer, crear, elaborar estas atmósferas, ha sido tan fácil o tan sencillo o tan sutil como se aprecia en el disco. Sí, fue fácil. La verdad es que al final el disco es fruto del trabajo de, sobre todo, de tres personas, que somos nosotros dos y el productor, que también aportáis su granito bastante importante. Somos tres personas que nos entendemos muy bien, nos conocemos desde hace muchos años, hemos tocado ya antes en otros grupos, porque bueno, yo con Miriam antes de The Bright ya había tocado y habíamos tocado más cosas aparte de folk, ¿verdad? Uh-huh. Yo con Juan había tenido otros grupos también en los que él a lo mejor había tocado el bajo y yo la guitarra, o vamos, que en León ya nos conocíamos de haber tocado en otros grupos y haciendo también otros estilos. Quiero decir que ya estábamos bastante curtidos, sabíamos todos de qué pie cogíamos cada uno. Yo sé que a ella le va mucho el folk, ella sabe que a mí me tira mucho el country, el rock americano. A Juan, los dos sabemos que le gusta mucho el pop de los 60, la psicodelia, todas esas cosas. Entonces sabemos muy bien por dónde va cada uno y ya sabíamos de antemano más o menos lo que podía pasar. O sea que nada, teníamos mucha confianza. Luego Juan, aparte de productor, también está en la batería muchas veces con sí. vosotros. ¿Os dejaron elegir, me refiero, productor o a la hora de componer? ¿Fuisteis vosotros que dijisteis, bueno, nosotros vamos a grabar aquí con nosotros, o sea, que somos los que llevamos un poco el tema? Sí, la verdad es que tuvimos mucha suerte porque fue algo que decidimos nosotros y decidimos quedarnos en casa y en familia y la verdad es que es como mejor se trabaja, ¿no? Allí en León y con la gente que conoces de siempre, en el salón de una casa, y la verdad es que maravilloso todo. Sí, tuvimos suerte en eso, pero bueno, también al final a Juan le avalaba el resultado de la maqueta realmente. Quiero decir que la maqueta sonaba claro. bien, ¿para qué vamos a cambiar? Sí. Entonces, gracias a Dios lo pudimos grabar con más medios. Tuvimos equipo nuevo también para grabar, equipo de grabación, incluso guitarras y tal, y claro, mejoró también el resultado respecto a la maqueta, pero la mano se veía que ya estaba ahí. Pues a mí me parece un discazo, si es que lo digo y lo repito. Muchas gracias. Muchas gracias. Este soundtrack fue The Winter's Tale, que me parece que es un discazo y que como carta de presentación en cuanto a primer largo es para aplaudiros, ¿eh? Así lo digo y así de claro queda dicho en el aire. Oye, yo os veo preparadísimos con los instrumentos. Vamos allá. Preciosa la Gibson que lleva Miriam. Sí. Una maravilla, ¿eh? Gracias. Una maravilla. ¿Qué habéis preparado hoy para Corrientes Circulares? Empezamos con Waving Flag. Sí. Esta es la segunda canción del LP, Waving Flag. Pues cuando queráis. Fly. every moment I wait. Paint the sky with red, but I hear my name swirling in the woods. Yes, like the full moon shines. Yes, like the weather. Wave and fly. Yes, like the wave and fly. Just like the night we sway, I'll wave and fly. Y así es como se pasan los viernes por la tarde aquí en Corrientes Circulares, con una sonrisa de oreja a oreja. Oye, esto es maravilloso, ¿eh? Veros, de, veros y teneros delante tocando. Hablábamos antes de Juan como parte también de este proyecto, esa tercera pata de ese triángulo que es The Bright. Me comentabais que grabar en León, grabar en casa, pues también fue... ¿Los estudios fueron los tripolares? Sí, los tripolares, ¿verdad? Sí. También sí que es cierto que ha aportado... Otra visión, me decía antes Aníbal, esa parte más de pop o de psicodelia, que ha hecho también que el look de The Bright también pues recuerde muchas veces a, pues yo qué sé, hablo de hasta de álbumes o de imágenes, me vienen hasta de Tom Petty, de Neil Young, toda esa parte, ahí coincidís todos, o sea, al final de cuentas cada uno viene como de un palo, pero todos vais a ir al mismo sitio. Hay una serie de músicos en el... Yo creo que en el mundo del rock en general, que son como aeropuertos internacionales, que sí, por señor. Ahí pasamos todos. Es verdad. El caso de Neil Young es uno de ellos, como pueden ser los Beatles o Jimi Hendrix. Es raro que sientes a alguien aquí en esta mesa y te diga, pues los Beatles son un rollo. No me gustan, no me gustan. Es verdad. Sería muy raro. Aparte, parece como que no es políticamente correcto. Eso aparte, bueno. Todo sea también dicho de paso. Sí, bueno, todavía sí. Hombre, se podría decir, pero no sé, es como que... Más o menos los que tenemos así un trasfondo un poco, venimos del mundo del rock en general o del pop, pues hay una serie de gente que nos gusta a todos y siempre va a haber puntos en común, claro. Es cierto, ¿eh? Y nos tienen absolutamente voces sí. E imágenes y letras y acordes que nos van a tener enamorados, yo creo que siempre. Claro. Un poquito, esas también serían las bases sobre las que se apoya The Bright a la hora de... pues eso, The Bright y Corrientes Circulares y todos a la hora de descubrir música y crecer musicalmente hablando. Sí, claro, hay una tradición común, eso está clarísimo, sí. Y luego, una vez que ya está este disco en la calle, habéis estado girándolo todo el año, afortunadamente uno ha tenido la suerte de veros, oídos tengo aquí, pero os he podido ver en concierto y disfrutar, ¿os queda este 2012 mucha más gira por delante? ¿Tenéis ya cosas cerradas que se puedan contar? Eso es importante. Pues sí, la verdad es que tenemos ahora mismo en marzo tenemos mogollón de conciertos. En marzo pues tenemos en Madrid, Barcelona, Castellón, Fuenlabrada, Aranjuez, Granada, Almería. Creo que todo eso en marzo. Sí. Y bueno, y ahora estamos también hablando ya de abril y alguna cosa de mayo. Hemos estado hablando incluso esta misma. O sea, en abril creo que tenemos, bueno, tenemos Valladolid, Burgos, en mayo tenemos León, otra de nuevo. ¿Verdad? En verano ya ha salido alguna cosilla, pero bueno, hay que ir poco a poco todavía confirmando. Y pero vamos, por ahora hasta el verano tenemos bastantes cosas. A mí me gusta cuando los músicos que vivís la música con esta pasión como la vivís vosotros, veo que las cosas van bien y que no paráis. Eso a mí ya, eso es bueno. Ya os digo ya que me alegra. Sí, o sea, sí. Eso va de serie, ya me tiene contento. Luego también apunto yo otra fecha que ya se puede decir, que es la de Sonorama en agosto. Sí. En agosto sí, eso es. Todo el mundo a Sonorama, que también es un festival que apuesta mucho siempre por la música en castellano, por la música nacional. Y bueno, que estéis en el cartel ya da alegría. De hecho, anunciamos, que se dijo hace un mes, mes y medio, sí, que se anunció. Lo anunciamos aquí en Corrientes Circulares también, o sea que, vamos, mucha alegría saber que estáis en Sonorama también. Tiene buena pinta, promete el cartel. Promete, ¿eh? Promete. Cartelazo. Y estáis ahí en el cartel, ¿eh? Pero es cartelazo. Sí. Luego vais a estar, girando, veo todo el verano, no vais a parar. Pero cosas nuevas, componer, crear, ¿eso cómo lo lleváis? Pues eso es una tarea continua. La verdad es que yo ahora a lo que me dedico es a levantarme, desayunar, sentarme en el sofá con la guitarra y tirarme las horas que hagan falta cada día hasta sacar nuevo material. Es a lo que me dedico y lo que me gusta hacer cada día. Entonces, bueno, pues sí, la tarea de componer es continua. Puedes estar girando, pero lógicamente surgen nuevas canciones, ¿no? Ya estamos tocando alguna en directo. Sí. Estamos ya estrenando canciones en directo y bueno, están saliendo todavía. Vamos, yo creo que de aquí al verano tendremos incluso alguna más. Qué bueno. O sea, que estamos hablando ya de que estáis elaborando material y cuando se pueda, está claro, cuando se den las circunstancias oportunas, entraréis a preparar, a grabar y a buscar todo. La idea es repetir con... O sea, cuando digo repetir es en los estudios Tripolares en León con Juan Seguramente, es si estamos bien así. Sí, no, esto, la verdad es que... Esa es la idea nuestra ahora. Luego a ver qué pasa, claro. Pero bueno, nuestra idea sí es repetir y yo creo que al 99,999% de posibilidades vamos a repetir con él. Si las cosas por nuestra salen parte bien, desde luego es el 100%. Claro, claro, si las cosas salen bien, ¿para qué cambiarlas? A veces es así, claro, ¿eh? Exactamente, sí, porque al final, sobre todo, hombre, aparte la cercanía geográfica vale que es una ventaja, pero sobre todo es estar trabajando con una persona a la que conocemos muy bien, que conoce nuestra música mejor que nadie, que... Súper fácil trabajar con él, buen productor, buen músico, sabe tocar cualquier instrumento que haya en una habitación, casi lo sabe tocar, es que es la verdad, o sea, una persona que aporte tanto y que esté tan cerca es muy difícil de encontrar. A mí me gusta eso de trabajar de memoria, que se suele decir, trabajo, o sea, es una mirada y a veces no hace falta hablar. La verdad es que sí, muchas veces, bueno, cuando estábamos grabando dejábamos grabado algo que nos convencía a medias y volvíamos al día siguiente, oye, que añadí esto a lo que grabamos ayer y Dios mío, justo lo que tenías en la cabeza lo ha hecho. Qué grande, o sea, qué bueno. Sí. Qué bueno. Luego otra de las cosas que me ha gustado mucho de este último año vuestro es la parte visual. Hablo del libreto, que se ven las fotografías impresionantes. ¿Quién las hizo, por cierto? También Juan. Él. También Juan. Sí. O sea, vale, graba los videoclips. ¿Tenéis? Y los videoclips también son de él. Pero audiovisual de primera. Ahí es a donde iba ahora el videoclip. Pero antes de eso, tener mi voto también, si sirve de algo, para que Juan se encargue. Porque es brutal todo. Sí, entonces. Sí, sí. Y luego la parte visual, la parte más de videoclip. ¿La propuesta fue vuestra? ¿Fue del sello? A la hora, bueno, aparte del videoclip es una brutalidad. Es impresionante, ¿eh? Todo cosa nuestra, si es que el sello realmente nos ha dado desde que hemos empezado carta blanca en todo. O sea, sí, muy bien. Nos ha dado libertad. Es una suerte, la verdad. Nunca nos. El disco les llegó terminado, no se cambió ni una coma, absolutamente. Les encantó el resultado. Sí. Y realmente es que no ha habido condición ninguna, cero, cero. Tenéis una buena parrilla en Suterfuge, ¿eh? Hay una batería de grupos, la verdad, estáis con Corizonas, que han venido aquí también a Corrientes Circulares, con Annie B. Sweet, estáis vosotros, la verdad es que es una parrilla importante, ¿eh? La de Suterfuge, buena apuesta también la que está haciendo por siempre, lleva ya años y años, pero bueno, que no cede en su empeño de sacar nuevas cosas y nuevas bandas. En este caso, cuando salisteis vosotros hace un par de años, que vamos, a nosotros nos encantó, y el año pasado, cuando principios de abril, finales de marzo, salió el disco, que nos dejó absolutamente enamorados. ¿Planes para este año? Ya me habéis dicho que girar, componer, ¿alguna sorpresa más que se pueda contar o que tengáis en mente? Pues no, la verdad es que por ahora seguiré tocando donde nos llamen. Cuando llegue el momento, pues nada, meteremos la guitarra en la funda y nos meteremos en el estudio otra vez. No se pueden avanzar fechas en el calendario, pero bueno, por ahora seguir tocando. Todavía hemos tocado mucho, pero todavía hay mucha gente a la que llegar, sobre todo cuando es un primer disco. Darse a conocer es un trabajo extra, porque empiezas desde cero. Entonces la verdad es que por ahora queremos seguir tocando porque creemos que todavía este disco tiene que llegar a más gente. Aparte de la promoción que os habéis currado tanto, o sea, y lo sé además de primera mano porque el año pasado compartí momentos ya con vosotros, aparte del apoyo del sello, evidentemente, te saca un producto nuevo que también le interesa vender y aparte el producto es bueno. Uh-huh. A la hora de defender esta parte más de llegar a la gente que decía ahora Aníbal, uh-huh, las redes sociales realmente os han sido de gran ayuda. MySpace, evidentemente, ya lo hemos dicho, sí, antes, fue, vamos, en ese momento ideal, vamos, la panacea. Pero después de eso, para llegar al público, al, sí, resto de fans, al resto de gente que os sigue o que os va a descubrir, ¿utilizáis vosotros todo esto de redes sociales y estáis ahí detrás? Pues la verdad es que sí. Bueno, ya es que tengo aquí el Samsung aquí al lado y estoy todo el día pegada con el Twitter y con el Facebook y ya. No por el hecho de anunciar conciertos o decir, pues hoy estoy en tal sitio, sino por simplemente por hablar con la gente, a mí me encanta. Por compartir. Sí. A veces hablas cosas que no tienen nada que ver con la música, incluso por Twitter o por Facebook, y hablas con la gente y a mí me encanta, la verdad. Es una manera de mantener un contacto después de los conciertos, porque lo notas mucho. Después de un concierto siempre vas al día siguiente, entras en el Facebook y ves que el número de amigos ha crecido. Siempre va a haber más gente que te siga a partir de ahí. A lo mejor, si no fuera por el Facebook, desconectarían más. O... es una, ya no solo lo que ella dice, no solo por anunciar los conciertos. La verdad es que el contacto, y no solo con, digamos, el público, sino también como con gente como vosotros o con... sí, con medios. Exacto, con medios. Nosotros estamos ahí en el Twitter y os seguimos. Es cierto, sí, sí. Nos seguimos mutuamente. Exactamente, verdad. Y gracias a eso pues tenemos un contacto que a lo mejor nos vemos dentro de unos meses en otro concierto y ya... ha habido un contacto más directo que si no existieran estas cosas. Para nosotros es una ventaja fundamental de la que hay que aprovecharse, eso está clarísimo a todos los niveles. Es cierto, sí, que lo de redes sociales, sí, une, sí, además de, sí, sí, de facilitar, sí, el trabajo en, sí, muchos casos, sí, sí, sí, une, y luego hoy estamos ahora aquí, estamos juntos, este, claro, buen rato, claro, pero luego seguiréis camino y seguiremos escribiendo, ¿habéis llegado? ¿Estáis bien? Oye, ¿qué tal? Es, ¿dónde es, estáis hoy? Y nos contaremos mil cosas, eso, y es cierto que es algo que es un canon, entre comillas, que parece que también hay que pagar, es decir, hay que utilizarlo. O sea, si quieres llegar a la gente, hoy por hoy prácticamente hay que pasar por esa vía. Pero por otro lado, la parte buena es que hay que pasar por esa vía. Claro, o sea, exactamente. Es decir, ese feedback lo vas, sí, a tener también, recíproco con, sí, con público, con fans, con medios, con otros músicos, otros compañeros. Exacto. Luego siempre intentamos, claro, siempre ponemos nuestros límites. No nos gusta ser pesados con la gente. No nos gusta, pues por ejemplo, pues eso, spamear ahí a saco, anunciar conciertos en páginas de los demás. Que nos siga a quien quiera, pero no molestar a quien no le interesamos. Claro. Yo creo que esa es la barrera, por, exacto, lo menos, sí, para nosotros. A, sí, quien, sí, no le interesamos, no molestarle. Claro. Exacto. Cada uno en su... cada uno en su sitio, pero eso es verdad, quizás es la parte más sí, poner el límite, la parte más, sí, ética, por así decir. Uh-huh. Pero bueno, el caso es que ahí está y por lo menos sí que se ve ese feedback con público. También es bueno que la gente sepa que hay grupos que, se puede decir, no lo llevan ellos directamente. En vuestro caso sí que estáis vosotros detrás, con lo, sí, cual, claro, es mucho más cercano el compartir con vosotros vuestra creación, vuestra música, lo que habéis hecho, un concierto, un disco, lo que sea. Sí. Hablando de discos, hablando de conciertos, hablando de música, os tengo delante con los instrumentos, ya habéis tocado una, me encantaría que siguierais tocando. Bueno. ¿Tocamos soundtrack? Vamos a tocar soundtrack. Venga, vamos allá. I remember it well, your quiet eyes. I remember the light flying in your face, and your words today are dancing in my mind. Now the singing out there took all my empty heart. I remember you heavy between my hands. It was cold out there, and you took me to your bed. I walk slowly, every place in you. I remember you. And you and the soundtrack of your life. And you and your feelings inside my smile your face and memories give me warmth again. I walk slowly every place in you. I remember it well. And I remember it well, your quiet eyes. I remember the lights flying in your face. And you were today dancing in my mind. Now the singing I felt, so cold my empty heart. And the soundtrack of your love. And you and your feelings inside my heart. And you and the soundtrack of your love. Inside my me gusta cuando os veo en tocar ahora adelante, pero cuando os veo en concierto, sobre todo la complicidad que tenéis los dos a la hora de tocar, de cantar, todo. Pero la complicidad a todos los niveles, es decir, de estar tocando con los ojos cerrados cada uno a su rollo y saber en qué punto estáis y a la misma vez de repente miraros y saber en qué punto estáis. Sí. Es impresionante, una gozada, que lo sepáis. Bueno, la música es comunicación al final, comunicación entre los músicos y comunicación con el público, y es como, digamos, como tener una conversación, por lo menos para nosotros. Sí. Estar tocando es como estar hablando o conversando prácticamente. Me ha gustado eso como titular, Aníbal, ha sido bonito. No, pero es que es verdad, por lo menos es como lo entendemos nosotros. No, la música es un 50% de tocar y un 50% de escuchar lo que están tocando, claro, los que están a tu lado, y según lo que escuchas, tocas. Es comunicación. A mí me ha maravillado veros, y lo bueno que tiene esto es que la gente lo está escuchando en la radio ahora mismo, pero bueno, también sabe que puede ver este acústico a través de nuestra página web, y van a ver este momentazo que acabo de ver yo, que ha sido realmente impresionante y muy, muy bonito, que lo sepáis. Chicos, ha sido un placer de verdad teneros en Corrientes Circulares hoy. El placer ha sido nuestro. Estoy esperando, bueno, este verano veros, la primavera y el verano veros y cruzarme con vosotros como siempre mil veces y me parecerán pocas, ya os lo digo, y sobre todo que llegue el otoño y me lleguen ya buenas noticias, que sean que entiendo que en verano no vais a parar, pero espero, yo mis cuentas que me hago yo en mi cabeza, que cuando llegue en otoño alguien me diga: nos hemos sentado ya y vamos a empezar a grabar. Ya veremos cuándo sale, pero me daréis una gran alegría, porque este discazo, este soundtrack for a Winter's Tale, me parece uno de los discos más relevantes de 2011. Ya estamos en 2012, los estamos disfrutando aún y espero seguir disfrutando mucho, mucho, mucho tiempo. Pues muchas gracias. Así que nada, ya hemos saldado la deuda. Sí, señor. No. Habéis estado aquí, pero la siguiente vez no será de saldar deuda. La siguiente vez estáis más que invitados, estáis en vuestra casa. Las veces que haga falta, es un placer venir. Así que nada, cuando os pille cerca y os acordéis de nosotros, muy bien, nos vemos aquí. Y mientras tanto, pues nos seguiremos en redes sociales y nos veremos en los claro conciertos. Sí. Gracias de verdad y muchísima suerte durante 2012. Un abrazo. Adiós. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Corrientes Circulares, noticias. Y ya tenemos en el estudio a nuestro verdadero chico de oro. A ver, yo quiero el cuchillo, por favor. Buenas noches a nuestro reportero David Verdú. Buenas noches. ¿Qué tal, David? ¿Cómo ha ido la semana? Genial, menuda semanita que tenemos, una semana cargada de noticias. Y estas cosas hay que tomarlas en serio, son cosas de oro. La UFI continúa con su intercambio con los IMAS, los premios independientes de la música mexicana. Este año, los aspirantes al premio a mejor artista español serían Dorian, El Columpio Asesino, El Guincho y Odio París. Estos premios tienen como objetivo reconocer las producciones musicales independientes mexicanas y por segundo año consecutivo cuentan con un premio al mejor grupo español. El ganador se dará a conocer el próximo 21 de marzo en una ceremonia que tendrá lugar en México DF. El ganador del año pasado fue Triángulo de Amor Bizarro. La candidatura de este año está muy reñida. ¿Quién ganará? No lo sabemos, pero por lo pronto en Corrientes Circulares hoy nos quedamos con Odio París. Infierno. Mutantes han anunciado las primeras fechas de la gira de su nuevo disco, Náufragos, que se presentó esta semana y del que ya hemos dado cuenta en nuestra web en una extensa reseña. La gira les llevará en los próximos meses por lo ancho y largo del territorio nacional. Si te gustan Niños Mutantes, entra en nuestra web corrientescirculares.es y busca el sitio más próximo donde puedes ir a verlos. Náufragos es un disco que habla de finales y de nuevas oportunidades, de hundimientos y de naufragios, pero desde una óptica muy muy optimista y con unos nuevos sonidos que sorprenderán a todos los mutantes. Hundir la flota, niños mutantes. Si no es suficiente o no tienes sal. palabras no dichas siempre se envenenan. No hay viento para la vela. Las palabras no dichas siempre se envenenan. Con un nudo en la garganta, un nudo en la garganta. Oh, oh. Los próximos 22 y 23 de junio, Portishead realizará dos conciertos en el Polo Español de Barcelona junto a otras bandas escogidas por el propio grupo para acompañarles en un concepto diseñado por ellos mismos que se extenderá los dos días a la sala Razzmatazz a partir de la medianoche en sus cinco salas. Se trata de una ocasión muy especial para disfrutar de los únicos dos conciertos que la banda de Bristol dará en nuestro país entre los cinco que el grupo tiene cerrados para este 2012 en todo el mundo. Estos son, además, los dos primeros que el grupo realiza en España fuera del contexto de un festival desde finales de los años 90, ofreciendo un set más largo y pensado para sus seguidores. Requiem for an Aborted Head. Say you will change. semana también se ha estrenado el videoclip de Cuando suba la marea, el nuevo single de Amaral extraído de Hacia lo salvaje, realizado por Liona Liona, responsable de muchos vídeos y proyectos como la imagen de bandas como Lobos Lesbian o todo lo relacionado con el Yo mataré monstruos por ti de Santi Balmes, que tanto nos gusta. El rodaje se hizo en diferentes localizaciones de Cataluña a finales del pasado mes de enero. El vídeo refleja una idea y es la de personas buscando desesperadamente sitios con agua para luego desaparecer con la marea provocada. Se trata de un tema que habla de la nostalgia y los amores perdidos, donde los recuerdos y los golpes amargos de la realidad cobran protagonismo. Golpes como los que tuvieron que sufrir en algunas jornadas de rodaje a temperaturas bajo cero durante largas horas de trabajo muchos de los actores, según comenta la propia Liona. Cuando suba la marea, Amaral. Estaríamos juntos todo el tiempo hasta quedarnos sin aliento y comernos el mundo, vaya ilusos, y volver a casa en año nuevo. Todo acabó y lo de menos es buscar una forma de entenderlo. Yo solía pensar que la vida es un juego y la pura verdad es que aún lo creo. Que no es azul la sangre de mis penas. Y ahora sé que el día que yo me muera me tumbaré sobre la arena y que me lleve lejos cuando suba. Han venido a buscarme hoy los recuerdos de los días salvajes apurando el futuro en la palma de nuestras manos. Y ahora sobre él.

do. ¿Te debo dinero? No, señor. ¿Conozco a tu mamá? Que yo sepa, no, señor. Entonces, ¿qué quieres? Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos la agenda con Los Evangelistas, que presentan en directo su homenaje a Enrique Morente el miércoles en el Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid. Cat People junto a Aura esta noche en la Sala El Tren de Granada. Guadalupe Plata y Raúl Frutos estarán esta noche en la Sala Estéreo de Alicante y mañana en la Sala Estéreo de Murcia. Corizonas hoy en Santander y mañana sábado en Durango. José L. Santiago en formato acústico, hoy en el Salón de Actos de Caja Murcia, en Lorca, y mañana en el Auditorio de Orihuela. Nacho Vegas estará esta noche en el Centro Cultural Ágora de La Coruña, mañana en el Teatro Principal de Ourense y el martes en el Teatro Olimpia de Valencia. Vetusta Morla, el lunes en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Maga, el jueves en la Sala El Sol de Madrid. Cooper estarán esta noche en la Sala Pagur de Valladolid. Mañana sábado se celebra en Málaga, en la Sala París 15, el Festival Pura Pasta, con las actuaciones de 8 bandas, entre las que estarán Niños Mutantes, Fuel Fandango y Sidoní. Estos últimos también actuarán esta noche en la Sala La Matriz Creativa de Cartagena. El Columpio Asesino, mañana sábado en la Sala Estéreo de Alicante. The Raytons, esta noche en la Sala Babylon de Cuenca y mañana en el Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Noel Gallagher, High Flying Birds, el domingo en la Sala Razzmatazz de Barcelona. The Bright estarán hoy en la Sala Four Seasons de Castellón y mañana en el Music Hall de Barcelona. Luis Brea estará el jueves en la Sala 12 y medio de Murcia. Cian, esta noche en la Sala Subway de Pop en Elche. The Noises, mañana en la Sala Derry Irish Tavern de Leganés. La Casa Azul presentando su disco La Polinesia Meridional esta noche en la Sala Mirror de Valencia. The New Raymond, Francisco Nixon y Ricardo Vicente con su gira presentando El Problema de los Tres Cuerpos esta noche en Valladolid y mañana en la antigua estación de Oviedo. Klaus Ankinski mañana en la Sala Santana 27 de Bilbao. Bigot estará esta noche en Sala Movie de Pamplona, el miércoles en la Sala Malandar de Sevilla y el jueves en el Teatro Caja Granada de Granada, junto a Triángulo de Amor Bizarro. De la Fe y Las Flores Azules actuarán el sábado en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid y el jueves en la Sala Joy Slava de Madrid. Odio París, mañana sábado en Les Festival en el Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Linda Aguilala, hoy en la Lata de Bombillas de Zaragoza y mañana en la Sala Underground de Barcelona. Eric Fuentes y El Mal estará el sábado en la Sala La Reserva de La Coruña. Y para terminar nuestra agenda, Neumann, que estarán esta noche en la Sala BNS de Santander y mañana en la Sala Doca de Donostia. Penny. ¿Te das cuenta de que tu característica forma de llamar a la puerta es síntoma de un trastorno obsesivo compulsivo? No lo es. Hemos llegado al final. No olvides que puedes seguir toda la actualidad musical de la semana y puedes participar en el concurso de entradas a conciertos y a las experiencias SOS 4.8 en Rockers Night en Alicante a través de nuestra web corrientescirculares.es. Como cada semana, a los controles y producción, Luis Fernández.